Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos recibiendo mensajes de tantos oyentes en directo, ¿no? Bueno, hay alguien que nos escribió leyendo Rayuela. Dice, probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose. Eso escribía Julio Cortázar en el capítulo 28 de Rayuela. Este libro que hay que leerlo varias veces, ¿no? Bueno, y seguimos en esta otra oreja argenta. Vamos a escuchar ahora un tema que lo ponemos ahora. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades de ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes de la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. En el país del no me acuerdo, de María Elena Walsh, Lula Bertoldi y Nico Sorín. Otra oreja latinoamericana. Y recibimos más mensajes. Dice, si nos dejan, los estudiantes podrán defender sus derechos. Los profesores cuyo día se celebra el 17 podremos trabajar en condiciones dignas y luchar por nuestros salarios sin que la recién comprada policía nos reprima. Si nos dejan, seguiremos creando una sociedad más justa y equitativa, nos dice Ángeles. Saludamos a Rosana, a Santiago el electricista, que me debe un arreglo, que yo le debo pagar, ¿no? Pero tiene que venir a mi casa. Bueno, y Jorge desde Buenos Aires, un tanguero que nos pide el link del programa que está publicado en el mañana mismo en el Facebook de La Otra Oreja, por ejemplo, entre otras. Juan Filkenstein nos dice, los lápices siguen escribiendo, conversatorio virtual. Bueno, hay varias organizaciones, Abuela de Plaza de Mayo, la PDH, la Universidad de Mar del Plata y otras organizaciones. Hay muchas actividades al respecto. Bueno, y Virginia, una prima tía, nos recordó los 100 años que cumplía Mario Benedetti. Y vamos a escuchar una versión de Te Quiero, de Alberto Favero y Benedetti, por la Filarmónica de Montevideo, por La Otra Oreja. Si te quiero es porque soy. Mucho más que dos. amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo, somos mucho más, mucho más que dos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y escuchamos a la Filarmónica de Montevideo a 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. Aquí estábamos cantando, el barítono bajo era yo, el contralto era Lucas Durso, que se lo cantaba a su pareja, por celular también. Bueno, y Pablo Cala dice que es el tema que le dedicó a su esposa Yasmín el día de su matrimonio. Bueno, es que este es un programa de amor. No me salen otras palabras. Bueno, vamos a escuchar, a propósito del golpe en Chile, un himno de la Unidad Popular que fue modificado varias veces. La letra original era de los chilenos de Quilapayún. Después algunos lo modificaron e hicieron la de Inti Illimani, una versión. Y Víctor Jara lo hizo en la Marcha de la Unidad Popular. Bueno, aquí lo hizo María Elena Walsh. Y también tenemos otras versiones. Escuchamos primero a María Elena Walsh. Venceremos. La, la, la. Bueno, vamos a escuchar otra versión. Saca el disco, por favor, Lucas Durso. No, cuídame el disco. Es una de pasta. ¿Escuchamos una versión en italiano? Muy italiana esta versión de Venceremos. ¿No te gusta esta? Sácalo, por favor, al disco. ¡No, cuídamelo! ¡No! No, no, Lucas. Bueno, vamos a escuchar una versión en ruso. Ahí está, Venceremos. No salen los subtítulos en ruso, ¿no? La escuchamos en castellano, saca este disco y pone otro. No, por favor. Bueno, vamos a escuchar la versión de Venceremos por Lula Bertoldi y Nico Sorín. Habíamos escuchado la versión de No me acuerdo, este dúo que con aparatos y buena voz hace Venceremos. Una versión nueva. Thank you. de la unidad, la unión patriótica de Allende. Bueno, tenemos un mensaje, dice: el golpe de Pinochet fue una tragedia. No olvidemos a los que nos quisieron convencer que había una vida pacífica al socialismo, que Pinochet era un patriota, que las Fuerzas Armadas de Chile nunca habían dado un golpe y tantas barbaridades para domesticar a un pueblo que hoy se está cobrando venganza de tantos traidores y de tantos que colaboraron para que el régimen pinochetista siga en pie aún. Un abrazo también a Daniela de Hijos Oeste. Bueno, y escuchamos ahora a un grupo que nos gusta, y que somos amigos, un tema al Che de Locales Rock. Buenas noches a toda la audiencia de La Otra Oreja y a nuestro queridísimo Edu Nachman. Acá Lucas, cantante y guitarrista de Locales Rock. Hoy quería presentarles nuestra canción dedicada a nuestro héroe Che Guevara. Esta versión que hicimos allá por el año 2012, nuestro primer DVD en vivo, con la participación especial de nuestro amigo Juan Sardi. Espero que la disfruten. Si todos fueran como vos, nos olvidamos de guerra, nos olvidamos de ambición, ¿qué es lo que hay en esta tierra? Unos tienen poco y otros mucho, porque no hay igualdad. ¿De qué te sirve tanto, tanto, si aún no lo puedes gastar? Comandante, tus penas y tu dolor, comandante, si hará justicia en esta tierra, comandante, con tu enseñanza y tu valor, comandante, este guajiro se hace canción. Y tus principios humanos nos enseñaron que al luchar juntos seremos todos hermanos. Y si yo tuviera que morir peleando en este momento, quiero morir por lo que me pertenece a mí y no morir en el sometimiento. Este guajiro se hace canción. We'll be right back.